Oye, Diego, ¿no tienes fotos de tus amigos? Sí, claro. ¿Por qué no me las enseñas? Pues sí, mira, tengo algunas en el móvil. A ver, ¿estas quiénes son? Pilar y Bea, son hermanas. ¿Hermanas? Son muy diferentes. Sí, es verdad. Pilar es rubia. Bea, en cambio, es morena. ¿Quién es la mayor? Pilar, tiene 27 años. Y mira, aquí estamos Alberto y yo. ¿Tú? Sí, es que en esta foto llevo gafas. Ya veo. Oye, ¿tu amigo está casado? ¿Alberto? No, y creo que no tiene novia. ¿De verdad? Es muy guapo. Sí, y muy simpático. Si quieres te lo presento. ¿Sí? Vale, ¿cuándo? Pues, no sé, pronto.